la envidia que mata. Hay quien se mueren de envidia, ¿verdad, hermanos? Hay gente envidiosa. Hermano, ¿usted ha conocido algún envidioso alguna vez, hermano? ¿Verdad que sí, hermano? Hermano, hay gente tan envidiosa, pero tan envidiosa. Y esos que envidian, hermano, en los ojos se les mira la envidia que le tienen a alguien. ¿Y con qué ojos miran aquellos envidiosos? No con ojos de amor, de bondad, sino con ojos de ira en contra de usted, hermano. Hasta lo quieren agarrar y apretarlo y matarlo. Fíjese lo que es la envidia. Pero vamos a entrar a este tema. Dice Proverbios 14:30. En la Biblia Dios habla hoy, dice así: la mente tranquila es vida para el cuerpo. Amén, hermanos. La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. En otra escritura dice: pero la envidia es pudrimiento de los huesos. Amén, hermanos. Eso es la envidia. Cuando la envidia se mete en la iglesia, fíjese, hermano. Oiga esto, hermanos. En las casas, en los hogares, en las familias, gente se ha matado por envidia, hermano. Fíjese esto, hermano. Hay gente que ha hecho daño a otra persona por envidia. La Biblia habla de eso mucho. Y hoy vamos a meditar en este tema. Amén, hermanos. Entonces, cuando la envidia se mete en las iglesias, hermano, ataca cantantes, ataca predicadores, hasta los mismos hermanos se atacan entre ellos mismos porque se tienen envidia. Hay hermanos que se tienen envidia, ¿sabía usted eso? Pero la Biblia Dios habla hoy, dice: la mente tranquila, fíjese, Proverbios 14:30, en la Biblia Dios habla hoy, dice: la mente tranquila, porque alguien que no es envidioso vive tranquilo, sueña, hasta duerme tranquilo, hermano. El envidioso no, ni duerme por estar pensando en que le está yendo bien al otro. Fíjese lo que es la envidia, hermanos. Aquí dice la Biblia que la mente tranquila es vida para el cuerpo. Fíjese, hasta la gente hasta vive más cuando usted no es envidioso. Pero cuando usted es envidioso, hasta se muere de coraje, se muere de la envidia, amados hermanos. La envidia corroe los huesos, dice la Biblia. Corroe los huesos. Fíjese, hermano. Entonces la versión Reina Valera dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma. Diga conmigo: carcoma. Carcoma. ¿Qué es carcoma? Dicen que es un insecto, un animalito pequeñito que se mete en la madera y carcome la madera, hermanos. Por dura que sea la madera, hermano, usted al rato va y toca esa madera, hermano, hasta los dedos se le hunden. Se dice: ¿qué pasó? Si esto estaba firme, pero lo carcomió ese insecto, ese animalito tan pequeño, inofensivo. Imagínese, hermano, yo creo que usted no hace eso. Usted no lo hace, y ese animalito tan pequeño se metió en la madera, fíjese. Se metió y afectó. Eso hace la envidia. Se mete en la persona, en el corazón de la persona, y corrompe, carcome y pudre los huesos, dice la Biblia. O sea, imagínese, hermano, hasta se enferma la gente de envidia, hermano. Ahora, la palabra carcoma, esa palabra nos habla de algo que se come, algo que lo va deshaciendo poco a poco. Por eso dice la Biblia que el envidioso, los huesos se le corrompen. Oiga, hermano, los huesos se corrompen. Y la envidia son unos sentimientos. ¿Por qué le digo que son sentimientos? Porque hay quien siente envidia. ¿Sí me entiende? Entonces, es un sentimiento, hermano. Y la envidia surge cuando nosotros empezamos a compararnos con alguien más. Así es que empieza la envidia. Cuando usted empieza a compararse con otra persona, empieza a compararse, como el que predica se empieza a comparar con el otro, y como ve que Dios está usando un poquito más al otro, siente envidia. Y siente de tal manera esa envidia, amados hermanos, que empieza a hablar mal del hermano, a ponerlo en mal. y que me voy a ir de esta iglesia porque no me miran bien. No, lo que pasa es que tiene envidia. Cuando te empiezas a comparar, por ejemplo, un grupo se empieza a comparar con otro grupo y se siente menos que el otro, entonces entra la envidia porque te estás comparando. Mire, cuando nosotros sentimos envidia por otra persona, es porque nos estamos comparando a esa persona. Y siempre nos comparamos con personas que están más cerca que nosotros, los más cercanos. Siempre te tratas de comparar con el hermano, comparar con la hermana. Nunca te comparas con alguien que está lejos de ti, sino con alguien que está muy cerca de ti. Porque le voy a poner un ejemplo. Yo no creo que alguna hermana sienta envidia de Jennifer López, ¿verdad? No, ella porque no. Usted hermano no siente envidia de Schwarzenegger, ¿verdad que no? Porque está lejos, hermano. Pero usted siente envidia del que trabaja a la par suya. Siente envidia del que se sienta a la par suya. En veces, bueno, no quiere decir que usted siente envidia, sino que cuando usted siente envidia es por alguien que está cerquita al lado suyo. No se compara usted con alguien más, sino con alguien que está muy cerca a usted. Y por eso es que nace la envidia. Pero si, fíjese, hermano, que ese sentimiento, hermano, el envidioso se consume por dentro. Se va consumiendo, hermano, porque ya no puede ni pensar tranquilo. Ya no puede ni dormir tranquilo por estar pensando en que al otro le está yendo mejor que a él. Por estar pensando que al otro le subieron el salario y a él no. Está pensando que el hermano trajo un carro nuevo y él no. Que la hermana se está poniendo ropa más bonita y cara que ella. Entonces cuando la envidia empieza a surgir. Amén, hermanos. Amén, hermano. Fíjese, dicen por ahí que se casó un día la maldad con la impotencia. Se casó la maldad con la impotencia. Y tuvieron un hijo y le pusieron envidia. ¿Sí me entendió lo que le dije? Porque la maldad y la impotencia, usted la junta, surge la envidia. Entonces se casó la maldad con la impotencia y tuvieron un hijo y le pusieron envidia. ¿Qué es la envidia? Maldad e impotencia. Amén, hermanos. O sea que la envidia es un sentimiento, un deseo desordenado. Fíjese, esto es la envidia. Es un deseo desordenado. O sea que no es algo bueno. Un deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de poseer lo que otro tiene. Eso es la envidia. Es un deseo de obtener algo que posee otra persona. Amén, hermano. Y esa persona carece de lo que aquel tiene. Entonces, por eso es que la envidia surge. Porque usted se empieza a comparar con él. Y como usted no tiene lo que él tiene, entonces empieza a sentir envidia de la persona. Porque te comparas, hermano. No te andes comparando con los hermanos, hombre. Compárate con Cristo. Si te vas a parecer a alguien, trata de parecerte a Cristo, al Señor, amados hermanos. No ande envidiando a nadie, al contrario. Si su hermano está siendo bendecido, gloria a Dios. Qué bueno que Dios lo está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Dale otro aplauso al Señor porque Él vive y reina para siempre, amén. Entonces, ¿qué es la envidia? La envidia es una tristeza o pesar por el bien ajeno. Una tristeza, un pesar por el bien ajeno. Hermano, triste anda el hermano solo porque el otro está más bendecido que él. La Biblia habla en los Salmos: no tengas envidia de los impíos cuando prosperan. En la Biblia habla de envidiosos, hermano, que dice que los hermanos de José lo vendieron por envidia. Al maestro lo mandaron a matar por envidia. Hermano, esta mujer, la mujer de Jacob, le tenía envidia a su hermana. Porque su hermana tenía hijos acá ratito, hermano. Y aquella agarraba a Jacob y le decía: dame hijos, porque si no me muero. Eso hace la envidia. La envidia mata. La envidia mata, hermano. Fíjese, hay gente que hasta se mata por envidia. O mata por envidia. Entonces, eso hace la envidia. La envidia es un resentimiento desagrado de los logros o bienes o talentos de otras personas. Fíjese, esto es la envidia. O sea que la envidia mata, porque es un resentimiento. Fíjese, un desagrado de los logros o bienes o talentos de otras personas. Por eso es que ahí está, hermano, con resentimiento, un desagrado. No es feliz el hermano, porque mira que otros tienen logros mejores que lo que él hace. Amados hermanos, esto es peligrosísimo. Porque cuando la envidia empieza a entrar, hermano, la envidia no va a parar hasta destruir. Porque eso hace la envidia, quiere destruir. La envidia, amados hermanos, hay gente que es famosa gracias a la envidia de los demás. Amén. La gente es famosa gracias a la envidia de los demás. Mira ese tal Cachiluna, como lo ponen, ¿verdad? Y cada vez que lo critican, la gente dice, a ver si es cierto, y empieza a ver los videos, y cuando mira cómo predica, dice, no hombre, si predica bonito. Y entonces lo están haciendo más famoso, porque entre más te envidien, más famoso te hacen. Ahora, la persona que te envidia a ti es porque se siente menos que ti. Y cuando habla mal de ti y te critica y hace cosas en contra de ti, tú no te sientas mal, más bien deberías decir, óigame, yo no sabía que era tan popular. Yo no sabía que yo era más que usted, hermano. Por eso es que usted me anda envidiando y anda hablando de mí, porque me tiene envidia. O sea que hay gente que se enoja porque aquella gente por envidia le hace cosas. Amados hermanos, en vez de enojarte, deberías de sentirte orgulloso, porque Dios te ha bendecido. Dios te ha, ¿cuántos han sido bendecidos en este lugar, hermano? Dios te ha bendecido, y por eso la gente te envidia, porque miran lo que Dios ha hecho contigo, y dale gracias a Dios en vez de sentirte mal. Fíjese, hermano, le voy a leer unas escrituras, porque tenemos que leer la escritura, mi modo que me la lleve solo plática en plática. La envidia es más seria de lo que se lee, amados hermanos. La envidia es más seria de lo que se lee. Le voy a entrar un poquito más fuerte a este tema. Génesis capítulo 4. Ya muchos sabrán de lo que voy a leer, porque conocen la escritura. En Génesis 4:3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Significa porque te has enojado. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjese, dice que vio a su hermano, se comparó con él. Ese fue el problema de Caín, porque los dos trajeron una ofrenda. Pero vio Caín que la ofrenda de Abel se encendió, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y Caín se ensanchó, o sea, se enojó y decayó su semblante. Y al ratito le dijo al hermano: ¿sabes qué? Salgamos al campo, le dijo. Fíjese, ¿qué dijo usted? ¿Van a ir de cacería? ¿Van a ir a pasear? Que era su hermanito menor. No, hermano, es que ya le había entrado la envidia a Caín. Y Caín no esperaba. Caín, hermano, maquinaba cómo se desquitaría, porque Dios a él sí lo miró con agrado y a él no. Dijo: este me quitó. Que Dios me viera a mí mejor que a él. Y hermano, y le entró un espíritu desordenado de envidia, y le dijo a su hermano: ¿sabes qué? Salgamos al campo. Y andando en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué le puse al tema la envidia que mata? Porque la gente envidiosa, amados hermanos, una de dos: o mata o lo mata la envidia. Amén, hermanos. Eso va a pasar. Una gente envidiosa, mire, usted va a ver allá en nuestros países, hermano, en los pueblos, la gente por envidia hasta mata a las personas. Hasta en Honduras decimos la vigea. ¿Cómo se diría la palabra? La vigila, las controla. Y ahí está, ahí va a salir, dice. Ahorita lo alcanzo, en el camino lo agarro. ¿Y por qué? Porque siente envidia. ¿Envidia de qué? A lo mejor el hombre era más guapo que él y la muchacha que a él le gustaba se fijó en el otro. Y el otro, de envidia, porque a él no le hicieron caso, quería desquitarse hasta matar al otro. Así sucede, hermanos. Eso hace la envidia. Es un espíritu desordenado dentro de la persona que se mete y empieza a maquinar. Y cada vez hace que crezca más la envidia, hasta que logra y le dice: mátalo mejor. Porque mira, mira lo que te hicieron por él. No le han hecho nada, hermano. Lo que pasa es que el espíritu ha entrado y ese espíritu es desordenado. Y un espíritu, hermano, que es agresivo. Fíjese qué peligroso ese espíritu. Hace que la gente muera de envidia. Hasta se muerde de envidia, hermano. ¿Cómo es la envidia que logró matar hasta, mire, hasta su propio hermano? Ya matar a su propio hermano de carne por envidia. Esa era envidia crónica, hermano. Esa era envidia. En muchos lugares, hermano, se han visto casos de envidia. En las iglesias es muy, muy común. Amén, hermano. Entonces, en la Biblia, fíjese, habla de gente envidiosa. Y como le dije, era Raquel. Aquí está. Raquel. Eso lo encontramos en Génesis 31 en adelante. Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos si no me muero. Dame hijos, le decía. Fíjese que envidia era lo que tenía. Porque a lo mejor ya se había resignado. Decir: bueno, pues no puedo tener hijos. Porque el esposo le decía: no te soy mejor yo que 10 hijos. Yo te quiero, hombre, con hijos o sin hijos, yo te quiero. Pero ella miraba que su hermana tenía hijos. Entonces ella agarraba al hombre y le decía: dame hijos. Y el hombre le decía: ¿cómo me dices a mí dame hijos? ¿Acaso soy Dios yo que te ha impedido el tener hijos? No soy yo Dios. Si yo que más quisiera, pero el que da la vida es Dios, el que la da y el que la quita también. Entonces esa mujer le decía, fíjese lo que le decía. Vamos a leerlo solo para que lea. Le voy a decir nomás lo que decía. Génesis 30, ¿verdad? Capítulo 30, versículo 1. ¿Lo tiene, hermanos? ¿Cómo se llama el tema? La envidia que mata. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, ¿qué, hermano? Me muero. No era que se moría, sino: si no me mato, si no me das un hijo, me voy a matar. Porque ¿para qué quiero yo vivir sin hijos? Oiga, amados hermanos, ahí estaba ya la envidia. Entonces la envidia trae sentimientos de muerte. Amén, hermanos. Sentimientos de muerte, espíritus de muerte, tanto de matarse o matar a otra persona. Nadie tiene envidia y dice: ay, sentí envidia ayer, pero ya se me quitó. No, hermano, si es que la envidia no se quita. El único que la quita se llama Jesucristo. El único que te puede limpiar de toda envidia es el Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor, porque yo creo que Él merece la gloria. A su nombre, hermano, a su nombre. Fíjese, hermano, aquí la Biblia nos habla de personas que sintieron envidia. En Salmo 106, Salmos capítulo 106, vamos a leer un salmo rapidito. Salmo 106, cuando lo tenga, dígame. Versículo 16. Salmo 106, versículo 16, dice así: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Escúcheme bien. Esa gente murió porque los mató la envidia. Amén, hermanos. Ellos murieron de envidia. Ya Dios dijo, no, esta gente ya se arruinó, se echó a perder. No puede, ya no puede estar en medio del campamento, porque una de dos, si estos siguen a la par de Moisés, me lo van a matar. Porque ahí dice en el 16, y sintieron envidia de Moisés. Amén, hermanos. ¿Lo está leyendo? Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y cubrió la compa, dice, perdón, y contra Aarón, el santo de Jehová. ¿Por qué era el santo? Porque era el sacerdote de Dios. Oiga, hermano, cuando usted ya siente envidia del pastor, fíjese, hermano, pues Moisés era el pastor. Amén, hermanos. Cuando ya la gente, el hermano, el que predica, el que abre servicio o quien sea, ya empieza a sentir envidia del pastor, es cuando ya Satanás empezó a hacer. Mire, hermano, usted no va a parar hasta destruirse usted, hasta destruir la iglesia o hasta destruir al pastor. ¿Por qué? Porque lo mismo que sintió Datán y Abirán, Coré y todos esos, hermano, fue lo mismo que sintió Satanás en el cielo. ¿Sabe qué sintió? Envidia. Dice Isaías, no lo busque, capítulo 14, versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga, hermanos. Ahora, aquí, hermanos, vemos a Lucifer o Luzbel en ese tiempo. Luzbel, que sintió envidia del Señor. ¿Sabe por qué Luzbel era hermoso, hermanos? Era hermosísimo. Pero no más hermoso que el Dios de nosotros. Amén, hermanos. Él dijo, yo soy hermoso, pero es más hermoso el Señor que me crió. Y sintió envidia de él y dijo, levantaré yo mi trono y me sentaré en el trono al lado del norte. Fíjese, hermano. Y pondré mi trono, dijo este espíritu, allá, dijo, en el monte del testimonio, y seré semejante. Aquí viene otra vez, repito, ¿por qué la envidia aparece? Porque se empiezan a comparar con otros. Luzbel se quiso comparar casi con nadie, con Dios. Oiga, hermanos, y cuando se vio impotente porque no podía ser mayor que el Creador, entonces sintió envidia y empezó a hablarle a los ángeles. ¿Saben qué? Si ustedes me ayudan, yo les prometo, yo les aseguro, pero échenme la mano, hombre. ¿Y qué quieres? No, pues destronar al rey. Ah, no más. No más, no quieres otra, un permanente, un enrulado, no quieres algo más. Fíjese, no más quería votar al Dios de los cielos. Es lo mismo. Por eso le digo yo, aquí en el Salmo 106, versículo 16, tuvieron envidia de Moisés. Hermano, yo tengo que hablar esto. Yo tengo que hablar esto. No puedo evitar. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente se puede beneficiar de esta palabra. ¿Sabe, hermano? Yo siento que aquí nadie me tiene envidia, ni yo les tengo envidia. Nos amamos. Por eso es que lo voy a hablar, porque lo puedo hacer libremente, porque yo no siento envidia de nadie, ni nadie siento que me envidien. Yo siento que aquí nos vemos como hermanos. Yo a los predicadores, hermanos, les amo. Dios me los bendiga. Están haciendo un buen esfuerzo, le están echando ganas. Pero ¿sabía usted que hay hombres allá afuera que van a oír este mensaje? Van a ver hombres malvados que tienen sentimientos oscuros, que les ha entrado un espíritu de envidia en contra del pastor, y me van a oír por la radio. Y qué bueno, porque Dios va a romper cadena, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Dios te quiere hablar. A ti que tienes envidia del pastor, a ti que tienes envidia del que predica en tu iglesia, del que canta en tu iglesia, hoy te dice el Señor, cálmate, detente. Porque si bien estás haciendo, no vas a ser enaltecido. Pero si no estás haciendo bien, el pecado está a la puerta y tienes que oír lo que dice este pastor que está hablando a través de la radio. Dios está hablando, hermano, y va a hablar. Sintieron envidia de Moisés. Sintieron envidia. Oiga, entró un espíritu de envidia. Dios dijo en versículo 16, ¿lo tiene, hermano? Más atrasito en el 14 dice: se entregaron a un deseo, escuche, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Oiga, ese deseo desordenado es la envidia. Les entregó, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Ellos en su corazón ya tenían en el corazón el deseo de destronar a Moisés. Y le decían: Moisés, no habían sepulcro. ¿Por qué le reclamaban delante de toda la gente a Moisés? Para ridiculizarlo, para hacerlo sentir mal, que no estaba bien lo que estaba haciendo. Mira, no habían sepulcros, no había allá donde nos muriéramos. Ahí había carne, ahí había pepinos, parros, habían zanahorias, cebollas, y aquí no hay nada, solo este pan liviano. Fíjese, hermano, ya les había entrado un deseo desordenado, un espíritu. Y Dios dijo: estos van a hacer algo, no van a parar hasta destruirme a Moisés. Entonces Dios dijo: ¡pum! Se abrió la tierra y se los tragó a todos, hermano. Y no solo a ellos, ¿sabe a quién se tragó también? A los que conspiraron con ellos. Por eso, amados hermanos, cuando ustedes, bueno, los que vayan a oír por la radio, oigan a alguien conspirando contra el pastor, diciendo: mira, es que el pastor está haciendo mal esto, esto no está bien, el pastor no sé por qué lo hace, usted diga: este tiene un espíritu de envidia, este algo trae en contra del pastor. Entonces, ¿se puede detectar? Claro que sí. ¿Por qué se puede detectar? Porque, mire, hermano, la envidia se detecta. En una ocasión estaba Saúl bien tranquilo en el palacio, y por allá venía entrando David y empezó un cantito que decía: Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Oiga, hermano, Saúl mató a 1,000. O sea, lo que estaban diciendo era que Saúl mató a 1,000 y David a 10,000. ¿Qué cree que sintió? Envidia, hermano. Sintió envidia. Saúl sintió envidia. Oiga, qué triste es que un pastor siente envidia de un hermano. Se siente menos que un hermano. Entonces, cuando un pastor siente envidia de un hermano, empieza a apedrear al hermano desde el púlpito. Usted va a ver eso. Sabe que la envidia afecta a todo mundo, hasta los pastores. Hasta los pastores, hermano. ¿Cómo usted puede saber que un pastor tiene envidia de otro pastor? Porque usted lo oye diciendo el nombre del otro pastor y no le importa. Y que lo oigan, dice. Que sepan, ese es un sinvergüenza. ¿Sabe qué? Ese pastor es un pastor, perdone la palabra, o no me perdone, ignorante. ¿Sabe por qué? Porque está dando a entender la envidia que le tiene al otro hermano. Está mostrando, no la puede ocultar. Amado, ¿cuándo usted me ha oído hablando de un pastor, diciéndole el nombre de un pastor? Hermano, ¿por qué? Si están haciendo cosas buenas, ¡qué bueno! Ojalá que nosotros podamos ser igual que ellos y sigamos sus ejemplos. Son buenos. Si le está funcionando y le está yendo bien, ¡gloria a Dios! Usted podrá decir: ay, hermano, pero usted en veces habla bien duro de los pastores. Bueno, yo no digo uno, yo le hablo en general. Amén. Y ahí el que le caiga, que le caiga. Pero eso hace la envidia. Surge por ahí ese cantito: Saúl mató a 1,000 y David a sus 10. Y inmediatamente aquel agarró una lanza y se fue para la casa de David. ¿Y dónde está David? No, pues está bien dormidito. Mira, y ¡zas! Que le avienta la lanza, hermano. Y oiga, es que dice que David, porque era guerrero, hermano, se quitó el lanza. Si no lo traspasa, le tiró, ¡pum! ¿Por qué le tira la lanza? Porque el que tiene envidia lanza pedradas, lanza indirectas. O sea, lanza, pues, ahí va la lanza que tiró Saúl. Y por eso lanza, porque tiene envidia. Entonces, cuando usted empieza a lanzar indirectas de una persona, es porque usted le tiene envidia. Cuando usted oiga a un hermano aquí lanzando indirectas de otro, le tiene envidia. Se siente menos. No le da vergüenza decirle a todo mundo la envidia que le siente al hermano. No, hombre, si alguien hace algo bien, aplaudámosle, hermano. Ojalá que otro se levante igual que él, haciendo cosas buenas para Dios, y la gloria sea para el Señor. Es más, apoyémoslo. Amén, hermanos. Fíjese, hermano, que la envidia puede pasar desapercibida o camuflajearse. ¿Sabía usted? Que muchas veces usted mira a una persona y no sabe que es un envidioso. Se puede camuflajear, ¿por qué? Porque sin darnos cuenta, podemos tener predicando un envidioso, hermano. Sí, sin darnos cuenta, podemos tener un envidioso cantando. Sin darnos cuenta, podemos tener un envidioso dirigiendo un servicio. Entonces, la persona, uno no conoce por qué es carcoma de los huesos. O sea, la envidia va por dentro, no por fuera. ¿Sí me entiende? Entonces, sin darnos cuenta, podemos tener un envidioso en el altar. Y ese que tiene envidia tiene un espíritu desordenado, o sea, anda endemoniado, pues, en pocas palabras. Y un endemoniado no puede subir al altar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona no le va a pesar en su corazón lastimar a una familia. Fíjese qué tremendo. Yo he oído gente lastimando a familias, hermano. Y he visto las familias que solo agachan la cabeza. Y a mí me duele en mi corazón, porque aquel envidioso del púlpito lanza indirectas para una familia. He visto familias irse de la iglesia por envidiosos que se suben en el altar a lanzar, como Saúl. A Saúl después vaya, que se suben en el altar. Entonces, hermano, qué peligro. Porque la envidia que mata, le puse al tema. ¿Por qué? Porque la envidia no va a parar hasta matar. Ahora, muchas veces no espere que lo va a matar con una pistola. Lo va a matar espiritualmente. Porque aquella familia que se vaya por el envidioso, que no le dolió el corazón lanzar una indirecta en contra de la familia, hermano, lo mató espiritualmente. Le quitó el deseo de amar a Dios. Porque dice, ¿cómo es posible? El propio pastor me estaba lanzando indirecta. Lo van a oír por la radio, pero es cierto. Pastor, tenga cuidado. No ande usando el altar para lanzar indirecta en contra del que predica. Amados hermanos, si hay algo que arreglar, se arregla abajo, pero el altar no se usa para cosas malas. El altar se usa para edificar, para levantar al caído, para fortalecer al débil, para darle ánimo al desanimado. Para eso es el altar. Y lo más importante, para darle honra y gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Fíjese que la envidia puede afectar a cualquier ser humano, a cualquiera, a cualquiera. E incluso, como le dije, hasta pastores, ministros, diáconos y cantantes. Amén, hermanos. Fíjese, porque esto de la envidia, amados hermanos, como le digo nuevamente, ha llegado a extremos, hermano, muy urgentes de predicar. Necesitamos predicarle a la gente envidiosa. Hermano, fíjese que aquellos que venden hamburguesas, no sé si usted ha visto, que dice es más rica que la del otro. ¿Sí? El celular, este tiene más señal que la del otro. ¿Sabe por qué dice el nombre del otro? Porque le tiene envidia. Porque le tiene envidia. Entonces, amados hermanos, usted va a ver a pastores. Fíjese, aquí hubo un tiempo, no voy a decir nombres, hermano, a lo mejor usted lo alcanzó a oír. Dos pastores conocidos en el área, conocidos en el área, hermano, salía uno del aire y entraba el otro. Y uno le decía al otro: ladrón, arrepiéntete. Y el otro le decía: y tú. O sea, se aventaban, hermano, uno al otro, se aventaban pedra. Viera qué feo se miraba eso, hermano. Y la gente salía opinando al aire: hermano, no hablen de los hermanos, ámense, hombre. Viera qué horrible se miraba eso. ¿verdad? Se tiraban. ¿Por qué? Porque eran envidiosos. Los dos estaban demostrando inmadurez. Hermano, cuando a mí me han llamado y me han dicho: hermano, prenda la radio, están hablando mal de usted, préndala. Y le digo: ¿para qué, hermano? Gloria a Dios, me hacen más famoso. Más famoso, porque uy, ¿oíste lo que dijeron del pastor? ¿Oíste? No oí, pero ¿de quién? Del hermano Jonás. Ah, y el hermano Jonás se anda oyendo. Y ya después, ¿y quién es el hermano Jonás? El que sale a las 5 de la tarde. A ver, lo voy a oír. Y de repente, por querer oírlo, ahí se quedan oyendo la palabra. Y dicen: no, hombre, qué bendición. Gloria a Dios que aquel chismoso, envidioso, me habló mal de este hermano. Porque fíjese, a mí me han dicho estas palabras. Hace como 3 meses atrás se me acercó un hermano y me dijo: hermanito, quiero pedirle perdón. Y yo le dije: a mí, si ni lo conozco. No, usted no me conoce a mí, pero yo a usted sí. Oh, sí, le digo. ¿Y qué pasó? Es que yo hablé muchas veces, hablé mal de usted. De mí, le digo. ¿Y usted de dónde salió? Si yo ni lo conozco, ¿cómo es que andaba hablando mal de mí? Pues por eso, me dice. Porque yo oía que hablaban mal de usted. Entonces, como yo oía que hablaban mal de usted, pues yo también empecé a hablar mal de usted. Pero ahora que me senté y lo empecé a oír, fíjese, yo quiero pedirle perdón, porque no es ni la cuarta parte, ni un pedacito tan siquiera de lo que me habían contado de usted. ¿Sabe? Al contrario, me habían dicho tantas cosas malas. Ahora reconozco que usted es un hombre de Dios, y yo quiero pedirle perdón. Y quiero decirle: hermano, que aquí estarán mis rodillas orando por usted. Yo le dije: hermano, dame un abrazo. Y qué bueno que me cuentas estas cosas. ¿Por qué? Porque así está siendo libre. Amén, hermano. Si usted se siente envidia de una hermana, es porque usted está diciendo: yo soy más fea que ella. Tradúzcalo. Y se dice: ay, mira que porque tiene la cinturita. Está diciendo usted que está cuadrada. Y si está diciendo: ay, ese hermano se cree gran cosa solo porque tiene six pack y se le nota, quiere decir que usted es panzón. Porque aquí no hay panzones, hermano. Son otras iglesias. Amén, hermano. Entonces fíjese, ¿le seguimos, hermano? No, si le doy un aplauso al Señor, sí le seguimos. Si no, no. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive. Amén, hermano. Mire, cuando uno habla mal de otro hermano, eso quiere decir que no tiene temor de Dios. Cuando uno habla mal de otro hermano, está diciendo que no tiene temor de Dios, que se lo está consumiendo la envidia, hermano, porque está hablando mal de otro hermano. Fíjense, ¿por qué, amados hermanos? Fíjese, qué bonito es cuando usted no siente nada por nadie. Porque usted hasta duerme tranquilo. Aquel mira que le está yendo bien. Gloria a Dios, algo bueno está haciendo, porque Dios no va a bendecir al que anda mal. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ahí es donde Dios le demuestra. Cuando usted tiene envidia de alguien más, ¿sabe qué hace Dios? Usted dice: ojalá que le vaya mal. Dios dice: ahora por andar pensando eso, lo voy a bendecir más a aquel. Para enseñarte a ti que no tienes que sentir envidia de tus hermanos. Amén, hermanos. Cuando usted en la casa, ¿quién tiene más de 2 hermanos de familia? ¿Quién tiene más de 2 hermanos? Y usted ve que a su hermano le compran más cosas que a usted. Cuando era pequeño, ¿verdad, hermano? ¿Usted nunca le pasó eso? Que miraba que a su hermano le compraban zapatos nuevos cada rato y usted los mismos. Y a su hermano le compraban pantalones nuevos, camisas nuevas, caballo nuevo. Y usted decía: ah, a este lo quiere más mi papá. ¿Sabe qué hacía usted cuando miraba eso? Y donde su papá le decía: papá, qué bendición, cómo ama usted a su hijo, ¿verdad? No, hermano, ¿sabe qué hacía usted? Usted solo quiere a mi hermano, a mí no me quiere, decía. Fíjese, qué envidioso. Y cuando estaban solos, ¿qué hacía usted con su hermano? Le ponía por lo menos una patada. ¿Qué? Y mocoso. Iba el niño llorando. Porque aquel le pegaba por envidia. ¿Sabe? Eso hace la envidia. No quieres a tu hermano. Lo quieres lastimar. Lo quieres golpear. Lo quieres agredir. Lo quieres ver mal. Porque tienes envidia de él. Hermano, alguien que le desea mal a otro hermano tiene un demonio en su corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: amaos los unos a los otros. Bendecid al que te maldice. Orar por el que te vitupera, el que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. El que te quite la túnica, déjale también la capa. El que te pida que vayas con él una milla, ve con él dos. Pero no ande peleando con el hermano. ¿Sabe qué? Dice el Señor, ya conocen el gran mandamiento. Sí, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues le doy un nuevo mandamiento, dice el Señor. ¿Y cuál es? Amaos los unos a los otros con amor eterno, como yo los he amado. Ámense, no se tengan envidia, no peleen el uno al otro, no se tiren indirecta, no anden hablando ni haciendo cosas que después se van a arrepentir. Sí, hermano, porque ese Caín y Abel se ha visto por muchos lados. Mire cómo metieron al pobre José en una cisterna. ¿Y sabe qué querían? No lo querían meter en una cisterna, lo querían matar. Pero su hermano se levantó y le dijo: no lo matemos, hombre, nuestra carne. ¿Qué hacemos entonces? Se levantó Rubén y le dijo: no, vendámoslo. Mira, ya vienen unos ismaelitas, y dice una caravana, y lo vendieron. Pero Dios estaba con José. O sea que cuando te tienen envidia y te desean mal, Dios está contigo. Dios no dejará que nada te pase, amados hermanos. Y los que te desean de mal, al contrario, Dios te bendecirá más, para enseñarle a esos envidiosos que no tienen que andar pensando nada malo en contra de un hijo de Dios. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Entonces aquí vemos, hermano, muchos casos en la Biblia. El envidioso no vive feliz. Amén, hermano. Ni dormir puede, fíjese, hermano. Fíjese qué feo eso, hermano. Qué feo. No sé si alguna vez usted ha sentido envidia. Vamos a hablar la verdad. ¿Alguna vez ha sentido envidia por alguien? Una vez me pasó a mí. Y mire lo que le voy a contar. Fue por una plática que una persona envidiosa me vino a decir. Me vino a decir de otra iglesia que es amigo mío. Y me dijo: ya viste esa iglesia, cómo ha crecido, man. Mírala. Y la vi yo. Y dije yo, en mi mente dije yo: si este ni cristiano es. No, hombre, si ni busca de Dios. Y mira la iglesiota. Y como que yo quise sentir algo. Y inmediatamente, mire, se lo digo delante de Dios, Dios sabe. Y ese día andaba yo mal. Yo decía yo: no, hombre, este le está yendo bien. Hijo de la mano, y qué montón de gente tiene. Y yo: ¿qué hago? Y estos haraganes que ni repartir tratados quieren. ¿Cómo hago, Señor? ¿Qué me invento para que se llene yo también? Algo tengo que hacer, tengo que promocionar algo. Hermano, y así estaba pensando. Hermano, esa noche hasta soñando estaba yo. ¿Y cómo le hago para que crezca? Algo tengo que hacer yo. Voy a agarrar del pelo a todos los hermanos, los voy a poner a chambear, decía. Y sabe una cosa, hermano, ese mismo día Dios habló conmigo y me dijo: mira, ni dormir puedes por envidia. Claro que yo no le iba a decir a ustedes: ¿saben qué, hermano? Siento envidia. Porque usted tampoco me va a decir a mí que siente envidia por alguien más. ¿Verdad que nos reservamos la envidia? Pero sabe, todos sentimos en alguna etapa de la vida, hemos sentido envidia por alguien. ¿Sí o no, hermano? Siendo sincero, ¿quién ha tenido envidia alguna vez? Levante la mano. Yo tenía envidia de un amigo mío que tenía ojos verdes. Y mire, era más feo que yo. Pobrecito. Ahora fíjese, yo decía: solo por los ojos. Y en ese tiempo no habían pupilentes, hermano. Hasta narizón era, fíjese. Y trompudo. Y las mujeres decían: qué bonito. Y yo decía: qué bonito, ¿quién? El trompudo narizón. No, ¿cómo que está bonito? No, no, es que feo está. No, los ojos de él, qué lindos. Ay, qué bonito. Y yo decía yo: este, ¿por qué no se va del país o se va de otro lado? Yo no lo quería cerca de mí, hermano. ¿Usted ha sentido envidia alguna vez de alguien así? Sí, ¿verdad? Aunque me diga que no, hermano. Todos hemos sentido envidia en la niñez, en algún... Ay, nomás si usted que nunca ha tenido envidia, hermano. No, hombre, ya no voy a predicar de la envidia, voy a predicar de la mentira mejor. Porque ciertamente aquí hay muchos envidiosos. Y sabe, si no hubieran envidiosos ahorita, Dios no me mandara a predicar esto, hermano. ¿Usted cree que voy a predicar un mensaje que usted no lo necesita? No, Dios sabía que más de alguno o alguien que va oyendo la radio lo va a escuchar y lo necesita. O sea, alguien necesita este mensaje. Dios no se equivoca. Amén, hermanos. Fíjese. Bueno, déle ese aplauso al Señor si así lo desea. Una escritura más, Santiago 3:16. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué son? La envidia, celos, celos de otro. O sea, donde hay celos, es como quien dice traducido, donde hay envidia, celos, dice, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué dice hay perturbación? Porque el envidioso anda perturbada su mente. Y hay toda obra perversa, y es, no es obra del espíritu, es obra de la carne. Anda siempre pensando. Dice como aquel hermano que mira a un hermano tener un carro nuevo y trabajan en lo mismo. Y dicen: ¿y por qué este anda carro nuevo y yo no? Y empieza a buscar comprarse un carro igual que el otro hermano. Y cuando lo consigue, dice: hasta lo voy a llevar a la iglesia para que lo vea y me mire entrar con el carro. Y cuando usted lo mira, dice: ya lo voy a esperar, no me voy a bajar hasta que me mire. Y cuando viene el hermano, ya viene con una Hammer, ya no viene con el carro que traía, trae otro más nuevo todavía. Y usted se queda perturbado y dice: santo Dios, ¿cómo le hace esto? ¿Sabe cómo le hace? Porque Dios bendice a todo aquel que ama a Dios. Dios lo va a bendecir. Pero usted, cuando tiene envidia, usted anda perturbada su mente. No descansa tranquilo. Dios te ha dado paz y quiere darte paz. Dios es amor y quiere que amemos a los hermanos. No te sientas menos porque tú fuiste formado por el mismo Dios que lo formó a él, te formó a ti también. El mismo Dios que sopló sobre él, sopló sobre ti. El mismo Dios que perdonó los pecados del hermano, los ha perdonado. No tengas envidia de nadie, hombre. Mira qué bonito es dormir sin envidia, hermano. Mire, le voy a terminar. Ya mire, para que mire que ya, hoy sí. Había en una ciudad, en un país, un alfarero que vivía a la par de un lavandero. ¿Qué es lavandero? Que lavaba ropa. Un lavandero, lavaba ropa al hombre. Y el alfarero hacía sus tazas, sus vasijas bien bonitas, y las vendía caras, hermano. Y el lavandero, ¿qué cobraba por lavar un pantalón, hermano? Mas sin embargo, el lavandero tenía temor de Dios y amaba a todo mundo. Y la gente, hermano, él caía bien porque su espíritu que él tenía era amable. Entonces la gente empezaba, hasta venía de largo a traerle la ropa al lavandero. Y el lavandero, lavando ropa, se hizo rico. Y como Dios lo bendijo, cuando Dios te bendice, aunque laves ropa, te hace rico, hermano. No es lo que hagas que te va a enriquecer. Es Dios, cuando quiere enriquecer a alguien, de la nada lo hace. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No necesitas tú vender cosas, no, hombre, con chicles que vendas. Pero si tu corazón es amable, sincero delante de Dios y de los hombres, Dios te bendecirá. Ahora fíjese que el lavandero empezó a ser bendecido. Y el alfarero lo quedaba viendo, haciendo. Y miraba que venían hasta carros nuevos a dejarle para lavar y todo. Y miró que el lavandero botó la casa. Hizo una casa grandísima, hermano. Y cuando vio la casota, aquel se llenó de envidia. Y dijo: este algo voy a hacer para destruirlo. Porque no puede ser. Yo vendo y más caro que él. Y mira la casa y mira la que él hizo lavando ropa. Ya sé, dijo el alfarero. Voy a ir donde. Porque en aquel tiempo había un rey, ¿verdad? Y fue donde el rey y le dijo: rey, rey, quiero decirte algo. Y le dice el rey: mire, el rey era buena gente también. Tenía poder porque era el rey, pero era falto de entendimiento. O sea, estaba medio, ¿sí me entendió, verdad? O sea, estaba medio, así. Y sabe que el rey le dice al alfarero: ¿sabe qué, rey? Le dice: yo supe que usted tiene un elefante negro. Y el rey le dice: sí, es cierto, tengo uno, muchos elefantes negros. Rey, yo quiero decirle que a la par mía vive un lavandero. Y este lavandero, yo ya me di cuenta que tiene una fórmula para hacer ese elefante negro, se lo vuelve blanco, lo lava. Le lava el elefante y se lo hace blanco. ¿Usted siempre ha querido un elefante blanco? Sí, le dice el rey, yo siempre he querido un elefante blanco. ¿Pero cuál es el elefante blanco? ¿No hay elefantes blancos? Pero yo voy a ser, usted va a ser el único rey que va a tener un elefante blanco. Dígale al lavandero, y si no lo hace, mátelo. Como no podía lavar un elefante, hermano, dijo, a este lo van a matar. Y el rey dijo, bueno, ¿yo qué pierdo? Soy el rey, tengo poder. Tráiganme al lavandero. Y trajeron al lavandero, hermano. Y el lavandero, sí, sí, señor rey. Y le dice, lavandero, ya me contaron que tú puedes lavarme un elefante y volvérmelo blanco. Y ya me contaron que tú tienes la pócima y la forma como lo puedes hacer. Y ay, que no me cumplas, le dice, porque yo soy el rey y te puedo matar. Y el lavandero se asustó. Y miraba que del otro lado estaba escondido el alfarero. Y cuando miró que se escondía y se hacía loco el alfarero, dijo el lavandero, ya sé por dónde viene la cosa. Con razón este ya no me hablaba. Con razón, cualquier cosa se enojaba conmigo. Ah, dijo, le dijo el lavandero, sí es cierto, rey. Usted ya me descubrió, yo quería hacer esto escondido, pero ya que lo descubrió, bueno, tengo que decirle la verdad, sí puedo lavar su elefante, se lo hago blanquito. Y le dice, lo único que le voy a pedir una cosa. ¿Usted quiere que se lo haga blanco? Sí, sí, quiero tener el elefante blanco. Pues facilito, le dice. Yo soy lavandero, yo se lo lavo. Pero lo único que le voy a pedir es esto. Usted sabe que cuando lavamos, nosotros usamos unos cacerolas, unos palanganas, ¿cómo le llamaríamos? Unos recipientes grandes donde echamos, ¿verdad? En la ropa para que se remoje, ¿verdad? Y pues por lo menos unos 2-3 días remojada. Y cuando la venimos a lavar, se le quita todo y queda blanquita. Entonces le dice, lo malo que el recipiente siempre, como a la par tengo un alfarero, pues le pido a él que me haga el recipiente y él me lo hace y ahí meto la ropa. Ahora, si usted quiere que yo le haga blanco el elefante, pues mándeme a hacer un recipiente donde quepa el elefante. Dice, qué rebeldía, ¿verdad, hermano? Y le dice, y solo lo meto unos 2 días y se lo lavo y queda blanquito. No se hable más, tráiganme al alfarero. Y llamaron al alfarero y el alfarero llegó. Y le dijo, ¿ya oíste al lavandero? Quiere un recipiente donde quepa el elefante. Oiga, hermano, ¿donde quepa el elefante? Y le dice, me lo haces ya, porque si no te mato. Hijo, le dijo el alfarero. Dijo, está seria la cosa. Y se quería reír el alfarero. Decía, si me río vas a ver que era una mentira. Tengo que aguantarme, mi modo. Si no, este me mata. Ya se armó la cosa aquí. ¿Y sabe qué hicieron? Dijo él, a sus órdenes, yo se lo hago, no se preocupe, yo se lo tengo listo lo más pronto posible. Ahí se fue. Y dijo el alfarero, hoy sí ya me metí en problema, tengo que hacer ese recipiente. Y empezó a llamar a sus amigos alfareros, y vengan, ayúdenme, porque tengo que hacer una cacerola grandota donde pueda caber un elefante. Y la hicieron, hermano. Traen la recipiente grandísimo de barro y hacen una rampa y suben al elefante. Y cuando el elefante entra, clink, clink, clink, y empieza a quebrar todo el recipiente. Lo quebró, lo hizo pedazo. Pues era un elefante, hermanos. Y en cosa de barro, hermano, lo hizo pedacito. Y dijo el lavandero, le dijo, ay, señor, mira, no voy a poder porque se quebró. Van a tener que hacer otro más grande y más fuerte. Y le dijeron, alfarero, venga, construyame otro más grande y más fuerte. Y el alfarero fue y sacó todo el barro que tenía amontonado por años. Y hizo aquella cosa, hermano. Y se la trajeron al rey. Y volvieron a meter al elefante. ¿Y qué crees que pasó? Se volvió a quebrar. Así pasó 2 veces. Así pasó 3 veces. Así pasó 4 veces. Ya nadie le quería ayudar al alfarero. Y nadie le quería dar barro. Ya nadie quería acercarse. Ahora sabe una cosa, amados hermanos. el cuento este, lo que quiere, o la anécdota, o la historia, lo que quiere decir es de que tu envidia te va a destruir a ti mismo. Amén, hermanos. Tu misma envidia te va a destruir a ti mismo. Por andar queriendo hacerle el mal a tu hermano, a ti te va a ir más mal que a él. ¿Por qué? Porque eso quiso hacer el alfarero. Quiso un mal para su hermano el lavandero, y quien terminó arruinado fue el alfarero. Entonces nunca le desee un mal usted a otro hermano, porque cuando usted tiene envidia y le desea mal a otro hermano, el que va a sufrir y el que va a terminar mal va a ser usted. Por eso ame a su hermano y dele gloria a Dios, porque Dios nos ama a todos, hermano, y con ese mismo amor nos tenemos que amar los unos a los otros. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, y póngase de pie, porque en esta noche vamos a orarle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que limpie nuestros corazones y que nunca vayamos a sentir un sentimiento de envidia, hermanos, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios nos quiere perdonar nuestros pecados, nos quiere bendecir y nos quiere ayudar, amados hermanos. Yo le voy a invitar a todo aquel que quiera, sienta y pueda salir de esa banca. Véngase, hermano. Véngase, vamos a orar. Vamos a decirle, a limpiar nuestros corazones delante de la presencia de nuestro Dios. Venga, dígale a Dios: Señor, no dejes que un sentimiento oscuro, sucio, entre en mi mente, en mi corazón. Nunca sienta envidia de su cuñado. Nunca sienta envidia de su hermano en la carne. Nunca siente envidia de otra persona, hermano, porque está demostrando que usted es menos que esa persona. Usted nunca se tiene que sentir menos de nadie, porque usted es igual que todos. Si a usted no lo ha bendecido Dios, espere ese hombre, al rato viene su bendición, porque Dios tiene preparado para nosotros también algo bueno. Yo no sé si usted entendió esta predicación, pero lo que Dios te quiere decir con este mensaje es que nunca sientas nada malo por otro hermano. Ora por los hermanos, ora por aquel que tú crees que está mejor que ti. No es cierto, hermanos, no puede estar nadie mejor que otro, porque Dios, hermano, a todos nos ha dado conforme a nuestra necesidad. Si Dios no te ha dado más porque no lo necesitas, sé feliz como Dios te tiene. Sé feliz como Dios te tiene en este momento. Hoy en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor. Te damos alabanza, Padre mío. Salga de esa banca, venga, hermano. Aquí está Dios en esta noche. Aquí está la bendición. La bendición que tú andas buscando, aquí la tiene Dios preparada para ti.